estamos conectados con María Teresa García, que es diputada de Victoria y es secretaria administrativa del bloque del Frente para la Victoria. Diputada García, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo corrijo, pero no por una cuestión de autoestima, sino que soy la secretaria parlamentaria. Ah, perfecto. Muchas gracias. Diputada, sí. Ayer el Frente para la Victoria denunció penalmente a Emilio Monzó. Cuente un poco para los oyentes por qué. Bueno, porque la Constitución Nacional y la Cámara de Diputados establece que hay la única comisión que tiene que estar funcionando en periodo de receso, digamos, que no tiene interrupción en su funcionamiento, es la que trata los decretos de necesidad y urgencia. Es un mandato constitucional y una obligación de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, porque es una comisión que le integra un número de diputados y un número de senadores. Emilio Monzó, el presidente de la Cámara, decidió no elevar la nominación de la persona que teníamos nosotros para DNU, por un lado, y también decidió, en un gesto que la verdad que nos asombra a todos, producto del pedido de otros bloques, modificar el nombre del integrante del Consejo de la Magistratura que corresponde al Frente para la Victoria, uh-huh. y decidió hacer lugar a un pedido de otros bloques de la oposición para que teóricamente juraran el día de la fecha el diputado Tonelli del PRO, cosa que no sucedió porque producto de una cautelar de una jueza de La Pampa se ha impedido el juramento de este diputado, el diputado del PRO. Ajá. Ahora, diputada, el Monzó, el PRO, consiguió no solo su decisión, sino la alianza de muchísimas fuerzas ahí que le dieron como una mayoría, ¿no? No, primero no es una alianza. Le digo cómo presentaron la nota. La presentaron con el formato de acuerdo parlamentario, que no tiene ningún rigor aquí adentro, ni reglamentariamente, ni en la Cámara. Es como una manifestación de voluntades. Uh-huh. Pero no es de tantos bloques, porque incluso hemos charlado con algunos diputados que supuestamente integran esos bloques que no fueron consultados al respecto. Uh-huh. O sea, se hace mención de que tal cual o tal presidente o vicepresidente de bloque firma, pero en verdad los diputados que integran ese bloque no estaban anoticiados del tema. Primer tema. Pero como esto es una cuestión menor, digamos, entre comillas, de un conventillo interno, creo que no vale la pena mencionarlo. Lo que sí me parece, para que su audiencia comprenda con claridad, es que el consejero de la magistratura le corresponde al bloque del Frente para la Victoria. Ha tenido al diputado Eduardo de Pedro primero y a la diputada y Anabel Fernández Agasti luego en 2 años de mandato. Y el mandato del consejero de la magistratura dura 4 años. Para que se entienda, esto es como si un diputado de cualquier bloque renuncia. Sí. La banca le corresponde al primer suplente del partido, a quien sigue en el partido que fue que eligió esa boleta. Imagine usted entonces que distintos bloques de la oposición se pongan de acuerdo y dicen, no, a mí no me gusta el diputado que va a venir de tal partido, así que todos nosotros nos ponemos de acuerdo para poner a fulano, que es de otro partido político. Ajá. Es violatorio de la decisión de los electores, es violatorio en todo sentido, y nos parece una barbaridad que el presidente de la Cámara, que tiene la obligación de coordinar la tarea de todos los bloques políticos, es el responsable parlamentario de la convivencia de los bloques, haya hecho lugar a este pedido y además le haya dado salida a este pedido para indicar que tenía que asumir Tonelli en un lugar que es del Frente para la Victoria. Ahora, con esta movida, uh-huh. el macrismo consigue contar 8 miembros sobre un total de 13 del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que designa jueces. Exactamente. Y que también desbanca jueces, ¿no? Exacto. Nosotros no defendemos caprichosamente nuestro lugar, el que tenemos 4 años de mandato para ejercer en el Consejo de la Magistratura, sino que defendemos el tema de la ecuanimidad en las fuerzas políticas que lo integran, porque esto que usted dice habilita que esos 8 consejeros puedan, el día de mañana, en cualquier provincia, designar y desestimar y destituir a cualquiera de los jueces federales, de todos los jueces, digamos, ¿no? O sea, violenta absolutamente el sentido del Consejo de la Magistratura y de la ley de su creación. María Teresa, a ver si entendí, ¿se robaron una banca? Exactamente, mire, no se lo quería decir así porque como uno anda estos días un poco alterado con todas las decisiones que estamos viendo, como los 2 decretos del día de la fecha que la verdad que son una barbaridad. Nosotros hemos discutido a partir de la ley de Ministerio Público y a partir de la reformulación de la ley de la AFI, de quién a quién iban a pertenecer la competencia de las escuchas telefónicas, y claramente está en el Ministerio Público Fiscal. Bueno, a partir de hoy, por un decreto, pasan a depender de la Corte. Sí. Digamos, como nos tienen acostumbrados a estos decretos estos últimos días, uno anda un poco alterado o suelto de palabra. Yo no te lo dijo, pero claramente le quiero decir, querían robarse el lugar que le corresponde al Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura. Pero aparte, diputada, parece como si se reconstituyera el Grupo A, ¿no?, de otros tiempos. Mire, el Grupo A, mire lo que voy a llegar a decirle, era un poco más serio que esto. Esto es una suerte de me junto por un ratito con tal intención. Ni siquiera tiene una nota presentada de constituye político. Uh-huh. Es solamente un acuerdo parlamentario, que es la manifestación de una voluntad de ponerse de acuerdo con un tema. No tiene el formato que tuvo el Grupo A, que constituyeron un frente firmado por todos los integrantes de todos los bloques. Esto fue solamente el efecto de que asumiera Tonelli en el lugar, o que asumiera el PRO en el lugar que le corresponde al Frente para la Victoria. Es la toma por asalto de un lugar que no les corresponde. Ajá. Un acto delictivo, diría una vecina mía del barrio. Uh-huh. Ahora, ustedes, me imagino, con el tema del control de los DNU, no deben alcanzarle las manos, los tiempos, la cabeza para analizar la cantidad de DNU que ya se han emitido. No. En realidad, como decreto de necesidad y urgencia, hay uno solo ingresado en la comisión, que es la modificación de la ley de ministerios, por lo cual han podido hacer lo que han hecho, la barbaridad que han hecho con el organismo AFCA, sí. Que lo hemos visto todos por televisión, el desalojo de todas las personas que trabajaban allí, etcétera, etcétera, y el despido de los funcionarios. Lo han podido hacer porque, si bien ese DNU de modificación de los ministerios no ha tenido tratamiento, uno está viendo las implicancias que tiene que esté en funcionamiento ese DNU. Y no ha tenido tratamiento porque hay voluntad de que no lo tenga, porque nosotros tenemos un dictamen que casi va a ser el dictamen por mayoría, que lo han firmado 8 legisladores entre diputados y senadores. Sin embargo, hoy hemos intentado ingresar por la mesa de entrada de la Cámara, que es el lugar donde se toma conocimiento de algún tema, es simplemente un trámite administrativo. Ajá. Hemos intentado ingresar el dictamen de los 8 legisladores, de diputados y senadores, tanto en el Senado como en diputados, y no nos han querido ni siquiera recibir el expediente. O sea, lo que para que se entienda con claridad, hay como una especie de parálisis expresa de la Cámara de Diputados, ajá, de negación del poder legislativo. No quisiera excederme en lo que diga, pero me hace acordar a los políticos de este país, donde justamente no gobernaba un gobierno democrático, ¿no? Ahora, me preocupa, diputada, porque no solo es una voluntad del PRO que gobierna, sino de otras fuerzas políticas que parecen, por lo menos en asuntos puntuales, acompañarlo, ¿no? Y mire, yo recuerdo la participación de la diputada Carrió cuando se discutieron las leyes de modificación de la justicia, que fueron tan mentadas y tan castigadas por los medios de comunicación concentrados. Me acuerdo la opinión de la diputada Carrió respecto de la defensa de las instituciones y de la República. Sin embargo, no le he escuchado a la diputada Carrió opinar sobre el decreto de nominación de 2 jueces de la Corte por medio de un decreto, ni de impedir que se constituya la comisión de DNU, ni de impedir que el Consejo de la Magistratura tenga la representación que tiene que tener. Tampoco he escuchado ni al diputado Negri ni a los diputados radicales, grandes defensores, y además grandes víctimas del poder mediático concentrado y del poder judicial reinando sobre el poder legislativo, cosa que sufrió Alfonsín acabadamente. Sin embargo, parece que negaran su propia historia. No los he escuchado, y creo que ustedes tampoco, a lo largo de estos 10 días que a decretazo puro están llevándose por delante instituciones y leyes que ha votado esta legislatura, ¿no? Perdón. María Teresa, ¿el poder legislativo tiene algún con qué mecanismo cuenta para defenderse de estos atropellos que está haciendo, digamos, que son permanentes en el nuevo gobierno? Digo, más allá de hacer una denuncia, porque es como una calecita, porque usted viene, le afanan la banca, usted se la denuncia a un tipo, perdón, a un, ¿sí?, a un juez, en un tribunal, el tribunal le dice que no, que está bien, sí, y usted se la tiene que bancar así. Así es, ¿no hay otra cosa para hacer? Bueno, nosotros no podemos autoconvocarnos, si bien un caso de gravedad manifiesta lo permitiría, pero nuestro bloque hoy, usted sepa que tiene 117 diputados, no tenemos el número necesario para convocarnos con quórum propio. Uh-huh. Ellos están jugando con esta realidad y lo triste y lo lamentable no es que lo hagan con nosotros, porque sabe, cuando uno no tiene el número, no tiene el número. Sí. Lo triste es que haya representantes de la política y de los partidos políticos que dicen defender las instituciones, los derechos inclusivos y las conquistas que se han llevado adelante, no solamente en nuestra gestión, pero del doctor Alfonsín, lo nombro porque me parece que el radicalismo está teniendo un déficit político severo, que todos estos representantes de la voluntad de la gente hoy no están reaccionando frente a esto. ¿Sabe por qué? Porque es el cuento de Bertolt Brecht. Un día van a venir por ellos también y uno trata de explicárselos. Bien lo dijo Agustín Rossi en un cierre de discurso hace algún tiempo en la Cámara. Reaccionen, les decía a los radicales, reaccionen. No queden presos del poder mediático, del poder económico y de este partido judicial. Reaccionen por la política, porque ustedes están aquí para eso, digamos, para hacer política y para discutir política. Y hoy, la verdad, sinceramente, lo digo con mucha tristeza, me da lástima ver en esa nota, que además es deficitaria desde todo punto de vista reglamentaria, institucional y constitucional, me da mucha pena ver los nombres de algunos diputados, como el de Victoria Donda, como el del propio bloque radical, digamos, diputados, sí, que uno, como Alicia Siciliani, ¿no?, que uno los ha visto pelear en gestas que tienen que ver con la voluntad democrática y con los derechos ciudadanos. Sinceramente me da mucha tristeza porque el retorno de esto va a ser muy difícil, ¿no? Para sí, usted sabe, diputada, que nosotros también estamos siendo objeto de este mismo tipo de, y Roberto Caballero lo llamaba la alianza anti la triple A, la alianza anti kirchnerista argentina. Sí. Y porque de la misma manera, me lo recordó, porque de la misma manera desde la corporación periodística nadie sale tampoco a pedir que se nos respeten nuestros es derechos. Es cierto, ¿no? Y eso, ¿sabe qué es? También el cuento de Bertolt Brecht, porque algún día esos periodistas que hoy les son funcionales a estos poderes económicos y mediáticos y judiciales, les son funcionales porque repiten como gallo bobo un sonido y un canto que ni siquiera los comprende y que no los va a defender nunca. Nosotros sabemos que no nos equivocamos con lo que estamos haciendo, nosotros hemos sido solidarios con ustedes porque nos parece que ustedes fueron una voz diferente que permitió pensar y que permitió que muchos que tenían un solo sonido y un solo gallo que les cantaba en el oído vieran que había otra realidad. Porque como dice la canción, ¿no?, la historia la escriben los que ganan y durante muchos años la escribieron los que ganaron. Me parece que empezó a haber otra historia escrita y contada por quienes habíamos perdido a lo largo de esa historia. Y fueron objeto de la atención de una gran parte de la sociedad. Que hoy no haya una actitud solidaria y denunciante, ¿por qué no?, de muchos periodistas que también atravesaron en otras épocas la situación que atraviesan hoy ustedes, es poco menos que leal por parte de esa profesión. Y nosotros sentimos lo mismo con la dirigencia política. Muchos, claro, estuvimos en la calle en los 70, muchos estuvimos en los 80, muchos defendimos la democracia con la sonada que tuvo Alfonsín en aquella Pascua, y sin embargo verlos casi arrodillados frente a estas voluntades, yo le digo sinceramente, a mí me produce una enorme tristeza. Ahora, diputada, usted dijo que los diputados, claro, el Frente para la Victoria no tiene quórum propio, digamos, pero en el Senado sí, como para autoconvocarse. ¿Puede ser? Sí, digo, nosotros estamos hoy analizando y evaluando. La verdad que no conozco cuál es la decisión y la mecánica que tiene el Senado frente a estas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a la convocatoria de sesiones especiales y a provocar la discusión política frente a cada escenario que había. En realidad estamos más preocupados en ver cómo hacemos hoy para producir una autoconvocatoria en la Cámara y qué nos asiste en materia de constitución y reglamento que ver lo que pasa del otro lado. Imagino que los senadores también deben estar pensando en el mismo sentido, o debieran estar pensando en el mismo sentido. Debieran, porque ellos sí pueden formar, tienen quórum propio. Yo lo que siento respecto del presidente de la Cámara de Diputados, hombre al cual conocí en alguna época, porque yo fui ministro en la provincia, él era intendente, así que lo conozco, pensé que iba a tener una actitud mucho más democrática. Sinceramente, lo que veo del comportamiento de Emilio Monzó es... una cosa que me asombra. Es un hombre que proviene del peronismo, ha sido intendente por el peronismo, ha sufrido todos los vaivenes de la época de los 90, luego ha sido ministro en la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, así que me asombra muchísimo esta actitud antidemocrática, realmente antidemocrática, no querer firmar una nota, la resolución que indica que tal diputado... tiene que ser integrante del Consejo de la Magistratura, porque es el lugar del bloque del Frente para la Victoria, paralizar la firma de la nota. Mire, además no quiero calificarlo, pero ni siquiera es valiente, digamos, para plantear públicamente por qué no lo hace, ¿no? Uh-huh. Diputada García, muchísimas gracias por atendernos y le mandamos un cariño grande. Igual para ustedes, y sepa que cuentan desde nuestro bloque y desde muchísimos de nosotros con una enorme solidaridad, y que en la batalla que estamos dando... no es exenta de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con la diputada nacional por el Frente para la Victoria, María Teresa García, y ya venimos.